aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, viernes 12 de agosto del 2011. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio. Saludo, como todas las mañanas, a don Fer Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Perdón, me eché un trago de café. Buenos días, ¿cómo te va, mi querida Betty? Bien, Jorge. Con un saludo afectuoso a nuestro público. ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo está todo por allá? ¿Bien? Hoy sol, esperemos que no llueva. Ya están haciendo calores fuertes. Hay que tener mucho cuidado porque en época de calores suele haber muchos trastornos intestinales y cosas así. Entonces hay que redoblar la asepsia, debemos decir, ¿verdad? Uh-huh. Para todo el mundo de la región costeña. Diría el señor Cordero, hay que blindarnos, ¿verdad? Hay que blindarnos. Está bien. ¿Qué cuentas? Bueno, no sé, en el hipotético caso de que hubiese cosas, ya me da vergüenza. Fíjate que mandé uno de mis cosas de estas que hago, los notipoemas. ¿A dónde, Jorge? Lo mandé a una serie de personas que creo que pueden recibirlo, no digo evaluarlo, valorizarlo, sino simplemente que conocen un poco de esto, que les puede interesar a México. Y se lo mandé a alguien que saludo y que le tengo un gran afecto, aunque no tengo el gusto de conocer. Se llama Mari Carmen Luque. Debe ser una persona, supongo que una bella dama española, especialista en problemas de lenguaje, y con el joven neoliberal Mario Beteta, tiene una cápsula, ahora que su programa está lleno de cosas interesantes. Y esa cápsula que viene sobre problemas de lenguaje me llamó mucho la atención. Su correo electrónico es terra.com.mx, porque antes yo era terra.com.mx. mcluque@terra.com.mx. Entonces se lo mandé y claro, hace ciertos elogios, pero le espanta el grado de qué diríamos, de cosas que hay. Dice, pero no puede ser México, pero dice, qué bueno que hay, porque hay un renglón de esperanza, ¿entiendes? Sí. Pero ya leyendo todo eso, ese es el de hace 2 o 3 días. En que te levantas cada mañana a ver los periódicos y dices, carajo, no puedo ver nada más el número de muertos. Y fíjate que viéndolo bien, si tú lees eso fuera de México, dices, caracho, qué país. Entonces sí me porque yo tengo la conciencia de no haber faltado a la razón. Yo ahorita estoy viendo Perfollow, que es cuatro, o cómo se llama eso, gato, Verfollow, donde dice cosas sobre las que pasan en Veracruz, en este caso, y si eso se lee fuera, pues sí tienes un panorama muy triste. Y si luego ves que ayer hubo más de 10 o 15 muertos en diferentes regiones, tú tienes un panorama el cual ya nos hemos endurecido, nos ha salido una caparazón de quelonio. A ver, quelonio. Dicen que son esas tortugotas enormes. Querqueros creo que significa callo. Quelonio. Entonces, ya uno como que no le pasa nada, pero fuera de México, sí. Estaba yo leyendo el periódico de Veracruz, ¿no? Que se quejan de que alguien, un funcionario público, dijo una verdad inconmensurable entre las muchas mentiras que dicen. Dijo que en los hoteles de la región hay mal servicio. Y se le echaron encima a todos y creo que la van a correr. Bueno, a mí me vale gorro. Pero lo que importa es que el turismo que va a venir. si ya de por sí el mal servicio persiste, imagínate tú, si mal servicio e inquietud e inseguridad podrán atraer turismo. Es impensable. Hagan lo que hagan. Qué buena falta haría en México una cultura turística, que obviamente no la hay. No la hay. Hay que decirle al secretario de Turismo, sea quien sea y del partido que sea, que este país se ha desmoronado turísticamente. Y voy a decir por qué. Yo si voy a conocer Francia, si voy a conocer España, no quiero comer lomo ahumado con chicharrones y tortillas con manteca, que son tan sabrosas aquí en Banderilla. Pero México lo han dejado desdibujarse. Y los meseros, los servidores, los hoteleros, ¿cómo va a ser posible que en Veracruz, Puerto, por ejemplo, o en los hoteles de Jalapa, no haya prácticamente ninguna estación mexicana, salvo las dos o tres, que al ponerlas, haz de cuenta que estás poniendo una estación de televisión gringa? Si no hay, por ejemplo, en muchos estados de Veracruz, mi programa en hoteles, mi programa no se ve. Mi programa, el que hago aquí, sí, en Radio Televisión de Veracruz, que lo hago con mucho gusto, que presentamos música de aquí muchas veces, que presentamos a Valores Veracruzanos, pues no se ve. ¿Por qué? Porque no interesa. ¿Por qué? Porque no hay cultura de lo nuestro. Puedo ver las 20,000 cosas, 1,000 maneras de morir, el hombre de el Dr. House, la ley y el orden, las múltiples babosadas que nos presenta como culto a la muerte la televisión norteamericana, refrendado por lo que hay en la televisión nacional, por ejemplo. Pero eso era en cuestión de este ángulo que quería comentar ahora acerca del turismo. Pero debe haber algunas otras cosas muy interesantes ahora, mi querida Betty, adelante. Pues sí, hay muchas realidades que no coinciden con la versión oficial, porque la secretaria de Turismo pues afirma que no, que por el contrario, que aumentó. ¿Que no es secretario? No es secretaria. Ay, es secretaria y dice que las cosas van muy bien y que quizá a lo mejor tuvimos algún tipo de baja de nuestros vecinos, de los estadounidenses, que dejaron sí de venir a México, pero que no, que las cosas van excelentemente bien en materia de turismo. Pues sí, pues es que sobre México hay varias versiones, ¿eh? Uh-huh. Es la versión neoliberal, la versión de los bancos, la versión, por ejemplo, salen los hombres del poder en México y me dicen, ay, seguro, dime una cosa, seguro médico popular. Uh-huh. Y todo el mundo tiene seguro médico popular. Y ese seguro médico popular significa que todo el mundo, con el hecho de quejarse, va a un... Uy, sí, a recibir un excelente servicio. Y ya. Mm. Y no es cierto. Mm-mm. No es cierto, porque aquí todos los que no tienen, que no son empleados, o que no pertenecen al Seguro Social, o que no tienen cómo subvenir a sus necesidades médicas, pues están bien fregados. Vienen a ver cómo completan para la medicina. Y ya me enseñaron que hay una institución que tiene los mismos medicamentos, pero que como no son de marca, los da más baratos. ¿Cómo se llama? Similares o algo así. No sé. Bueno, me dice, no, esto si lo compras en una farmacia normal, te cuesta 150 pesos. Pero con otro nombre, pero es el mismo principio médico, te va a costar 50. Entonces, eso es lo que ya lo sabe todo el mundo en mi rancho. Y todos van a completar para su medicina, porque es falso que tengan seguro popular. Uh-huh. Adelante, Betty. Bueno, Jorge, pues dentro de las muchas cosas que no festejamos, que no nos gustan, pues está esta noticia, ya sabes, de las que salen todos los días, de que detienen al más buscado, al líder del hostal. A este sí era el capo de los capos. Ayer pues tocó al líder de La Mano con Ojos, así se llama la organización. Pero bueno, encima de todo, porque ya estamos acostumbrados, muy lamentablemente, al número de muertos, ya que nos presenten en la tele a los delincuentes que van agarrando, pues muy lamentablemente, Jorge, para agarrarlo tuvieron que, pues, abusar, allanar el domicilio de un poeta. Bartolomé, ¿sabes sí. de dónde me llegó a mí el correo este de retache de alguien? Me dicen, oye, Saldaña, ¿te acuerdas de cuando andábamos por aquí? De un cuate, perdón, de una cuatita que vive por allá en París. Me llegó de París. La historia de Bartolomé me llegó ya de París. Y dice, le estoy mandando a todo el mundo, supongo que la conoces, pero a tu azar, como dicen los franceses, te la mando para ver qué opinión tienes al respecto. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Entonces, parecería ser, y esto debe considerarse muy bien por quienes tienen en su mano la conducción, las relaciones públicas del hombre de poder. Sí. Me estoy refiriendo a quién maneja todo esto por la mañana, a mediodía, en la tarde, en el noticiero A, en el noticiero B, C o D. Hay una campaña para que nosotros, para que el pueblo, los diputados, los senadores, los que tengan que aprobarlo, aprueben una ley en el cual, en esa ley, está implícita las estrategias del combate a la delincuencia. Lo que el pueblo, el público, se queja amargamente es de que muchas veces en el combate a la delincuencia el pueblo sale fregado, lastimado, herido, se convierte en víctima colateral y tenemos un miedo terrible. Por la inseguridad de que no sabemos si el retén que está ahí pertenece a un protector de la sociedad, es decir, un buen militar que va amablemente a revisar mi coche y que tiene toda la fuerza, evidentemente, y es deseable que la tenga para perseguir a un delincuente, pero al mismo tiempo para proteger a un ciudadano. Elemental, mi querido Watson. Es decir, yo quiero creer en un ejército que persigue verdad en unos militares, digo, en hombres de uniforme, de la... Sí, de la corporación que sean militares, sí. Que verdaderamente tenga dentro de su alma el espíritu de combatir a los malos y defender a los ciudadanos apacibles. Pero si esta función está desequilibrada, nos da pavor. Ya no quisiéramos que se acabara con la delincuencia, sino la tarea fundamental y la más urgente sería delimitar y que nosotros ciudadanos supiésemos cuándo es un asalto y cuándo es un retén para protegernos. ¿Sabía Bartolomé si los que golpeaban a su puerta era un asalto de delincuentes o federales o hombres de uniforme para protegerlo? No lo sabía y tenía pavor. Es obvio, se deduce por el modus operandi. ¿Qué diferencia hay con que si ahorita viene, Dios no lo quiera, un grupo de hombres enmascarados a agarrar de patada en las puertas para entrar? ¿Qué digo yo? ¿Serán los del general Esquerno? Ya no está. Bueno, del que es Bermúdez, me parece, se llama el nuevo titular de la policía, del secretario de seguridad. Bueno, ¿será gente del señor Bermúdez? ¿O serán asaltantes? Están actuando de la misma forma. Al escuchar que dan patadas rompiendo vidrios y rompiendo cerraduras, pues yo imagino que es lo mismo que haría un delincuente. Ahora, no habrá otra forma inteligente. Pues si no, pues es que si tienen metralletas nos agarran a tiros. Sí, pero es que tú agarras a patadas antes. ¿Quién sabe cómo, ante el temor, el pavor, va a reaccionar una persona? No lo sabemos. Y vuelvo a insistir, ojalá y no estemos en eso. Pero yo creo que por eso está la figura del miedo central. ¿Cómo se llama? Eso dice, no, miedo grave, me parece que se llama. Cuando alguien actúa y ve algo que lo amenaza, siente miedo, un miedo no controlable y patológico, y mata. Parecería ser que la ley lo exculpa, es decir, no lo castiga. Bueno, imaginemos lo peor, que alguien en su casa recibe dos visitas. Una, la de unos facinerosos que lo quieren matar o secuestrar, o robarle sus pertenencias. Tiene un arma y la usa y mata. O son los que lo van a proteger, que andan buscando delincuentes y que hicieron y utilizaron los mismos métodos. Uh-huh. Y saca su arma y mata. ¿A quién va a proteger la ley ahí? ¿A quién va a proteger la ley? ¿Cómo le vamos a hacer? Uh-huh. Yo creo que sí hay un modo. Yo creo que la palabra disuasión, que fue delegada, relegada, uh-huh, tendría que existir. Hijo. Ahora, si los que están afuera y van a perseguir tienen todo, yo creo que hay modos y métodos. Si tienen metralletas, ni modo que las desaparezcan como un acto de magia. Si tienen 20 kilos o 10 kilos de cocaína, ni modo que la consuman o la entierren, o sea, o se la coman. Yo supongo que no, yo creo que hay modos de entrar en una casa, pero no sé. En todo caso, el caso de Bartolomé, y que yo y después a un procurador y a un funcionario pedir excusas. Pero hay otra. En la narración de este escritor, viene que se robaron un reloj. Sí. Yo no sé si la palabra que usa es robaron, corrijo, que desapareció, y otras cosas. Eso ya es diferente, señor funcionario, un joven muy apuesto que estaba ayer diciendo lo que pasó y que extendía, y lo dijo muy bien, extiendo mis más amplias excusas a esas personas que se les va a resarcir todos los daños que hubo. Pero entre los daños está la desaparición de un hermoso reloj de Bartolomé. Uh-huh. Eso desvirtúa todo. Porque aquel que persigue delincuentes no puede cometer actos delincuenciales. ¿O sí? Pues no, se supone que están para ayudar. Adelante, Betty. Pues está muy difícil esto, Jorge, porque, bueno, se está discutiendo, se supone, una ley de seguridad nacional que da libertad al jefe del Ejecutivo para actuar en casos en el que él considere necesario y en el que, pues bueno, se esté violentando la soberanía y la seguridad de los ciudadanos mexicanos. Ya hemos conocido y sabemos bien que esto no lo van a parar porque así están bien las cosas según el gobierno federal. Pero cuando escuchamos que pasan este tipo de cosas como el señor Bartolomé, que lo sabemos porque, bueno, trasciende su trabajo en el ámbito intelectual, pero hay cientos, me atrevería a decir, a miles de casos de violación a los derechos humanos. Y lo único que tenemos, Jorge, para esa violación de derechos humanos de tantos ciudadanos mexicanos, ya ni siquiera es un usted disculpe, es simplemente que tenemos que tragar todo eso, porque hay muertos también en esas violaciones de los derechos humanos. Hay gente que ha sido robada, hay gente que ha sido violentada, golpeada, y que no se hace absolutamente nada. Yo recuerdo algún discurso también de FCH en el que decía, no, yo no tengo noticias de que los militares estén cometiendo violación de derechos humanos. Hasta pedía ejemplos. Bueno, aquí hay un buen ejemplo. Pero entonces salen los militares y dicen, bueno, ante estos abusos, supuestos abusos que se están haciendo, nosotros también nos tenemos que proteger. Sí, pero entonces, ¿qué va a hacer la ciudadanía si nadie en realidad, Jorge, le está defendiendo? Por eso, pero el hecho de decir dame ejemplos es un método priista viejísimo. Sí. El hecho de decir, a ver, demuéstramelo, es un poco el espíritu jesuítico. discutir con un jesuita desde el seminario era dificilísimo porque el jesuita sabe mucho el arte de discutir. Si no, pues tú lo que estabas cometiendo es que me estabas faltando el respeto. A ver, defíneme la palabra respeto, cuatito. Si no sabes lo que es respeto y no lo sabes definir, ¿cómo dices que te estaba yo faltando al respeto? Ah, pues sí, tienes razón. Es una disculpa de secretaria. Oye, fíjate que no estás cumpliendo con tu deber. Oye, fíjate que ya son tantas horas y no has terminado el trabajo que te dije. Ay, pero si estaba yo buscando la hoja que me dijo usted, la amarilla, la verde, es decir, personifican el problema de toda una mal servicio a la hoja amarilla. ¿Entiendes? Uh-huh. Cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el presidente de la institución que sea te dice, a ver, dime, dame un ejemplo. Obviamente que está como Yusacel. Dame el número de tu contrato. Acuérdate que firmaste un contrato de leoninos anticonstitucionales y que te dicen solamente para cometer el fraude. En el caso de Yusacel, pero en el caso de otra naturaleza, es para que tú te distraigas y se da un ejemplo. Chin, un ejemplo. ¿A quién le pongo? Y ya se pasó. ¿Me entiendes? Así es que cuando un político te dice, dame un ejemplo, ¿qué ley lo dice? Bueno, la ley no, el sentido común, la razón, el espíritu cívico, la ciudadanía, el amor a tu país, todo. Eso no cuenta. Ellos quieren y preguntan que qué. Que, o te digo, no, esto es el artículo, sí, o tal servicio se lo dimos y aquí lo firmó usted, firmé pues, el contrato de leonino y de adhesión, es anticonstitucional, no vale, no cuenta. Punto. Pero de todas maneras, cuando el presidente dice, dame ejemplos, pues dijeron, si hay instituciones que estarían para defender, para buscar esos ejemplos. Que no funcionen es otra cosa. Uh-huh. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso gracias a la señora Méndez que nos acaba de mandar un mensajito vía celular al 3500. Dice, saludos Betty y Jorge Saldaña. Dice, ¿qué tan organizada está la delincuencia que en 25 años se han robado dos veces la presidencia? Saludos al programa. Adelante, Jorge. ¿Ahí me oye? Sí, te escucho. Ay, ay, es que estaba yo poniendo uno de mis múltiples aditamentos. O sea, Gadget. Es un cortador de audio, porque luego se queda el micrófono abierto y digo cada bestialidad que me perjudica. Bueno, no me perjudica, pero soy a veces... Ya ves que las señoritas aquí dicen muchas groserías y luego me pegan las groserías. Uh-huh. Siendo veracruzanas, hablan, pero tienen una boquita, y hablan muy fuerte. Y entonces eso se me pega y a veces dejo abierto el micrófono. Ahorita está abierto, ¿verdad? Sí. Ahorita está cerrado. Ya se cerró y lo abrí. Bueno, ya funciona. Adelante. Ah, entonces, ¿qué dice la señora? Dice la señora Méndez que qué tan organizada está la delincuencia que en 25 años se han robado dos veces la presidencia. Sí, está usted haciendo una frase célebre, señora. La vida democrática de un país no está lejana de actos delincuenciales. Eso es un hecho raro y nos referimos a todo el país. A todos los países, quiero decir. Fíjate que hay una cosa que debemos considerar y que ya han esbozado algunos de nuestros colegas, y es yo no le llamaría descomposición, sino la respuesta que está teniendo el mundo y parte de la juventud del mundo. Porque en México, desde el punto de vista político, la juventud es un elemento utilizable, no salvable. Para el hombre que tiene la misión de dirigir, de ser líder, de ser político, de tener vida partidista, de tener vida y función electoral, para aquellos que dirigen la educación y el sindicalismo educacional, la juventud es un elemento cuantificable, es una estadística, son números. Para la marcha de la humanidad del hombre, la esencia de lo que debe ser la juventud es el futuro futuro, es el próximo futuro, para decirlo sin pleonasmo, y son dos cosas diferentes. La juventud que en el mundo y en muchos lugares, Chile, España, Francia, Inglaterra, la juventud que en el mundo se está manifestando actualmente es una juventud diversa al Big Brother mexicano. Es una juventud diversa a la juventud que hace hip hop para el señor Gustavo Krill. ¿Cómo se llama Krill? Santiago Krill. Es diferente a la juventud o a la infancia de María Elena de Montijo. Es diferente. Lo que estamos viendo en el mundo en una juventud pensante es en Chile una juventud preocupada por problemas de su educación y de su futuro. En España, una juventud, debería decir Aita, quiere decir hasta el gorro de un gobierno cínico, inoperante y engañoso, de una política monetaria. Es un hecho. No digo más que el gobierno de ese país, en este caso, no satisface las expectativas de una juventud que se siente defraudada y protesta. En Inglaterra, por lo consecuente, con el agravante fundamental de un racismo enquistado, en muchos de esos lugares, desde luego en España también, de un racismo, de una xenofobia paralela a los imbéciles servidores de México que dicen, tienes más de 70 años, no tienes derecho a tener un celular. Un celular no, un aparatito que se llama BAM y USACEL, ¿verdad? No te lo puedo vender. ¿Por qué? Porque tienes más de 70 años. Bueno, esto es xenofóbico, y eso sucede en México, y eso me sucedió a mí, pero digo, eso lo dejamos así como cosa colateral, pero todo lo que se ve en el mundo en la actualidad, y lo que más se va a ver, es la respuesta de una juventud pensante a la cual no le ha servido el fútbol, ni la sub-17, ni la sub-18, ni la sub no sé qué madre, ni la subdesarrollada, no les ha servido y han hecho un desmadre verdadero. Y están sacando toda la serie de inconformidades que dan gobiernos que se están manejando dentro de la égida, dentro de la parábola, dentro del paraguas del neoliberalismo verdaderamente bestial. Es decir, the name of the play is money. ¿Cómo se dice? The name of the game is the money. Y eso funciona en México, pero en otros lugares tenga. Y la juventud se revuelve. No estoy haciendo una arenga para que la juventud... Porque, a ver, ¿quién soy yo? Ni creo que se levante. No, tampoco. Si están viendo el partido. A estas alturas del partido están viendo el partido. Están haciendo rap. Porque aquí hacer política es hacer un hip hop o una canción Z para determinado candidato. Incluyo a todos. Pero de todas maneras, Aquí los jóvenes exitosos, Jorge, están, ayer lo decíamos, ¿no? Están en el gabinete los únicos jóvenes. Los jóvenes exitosos, sí, pero y los otros los están demás, en Iniciativa México. ¿Cómo se llama? Hay una congregación de jóvenes, yo no sé si sea la congregación Mariana TV, que se juntan, me parece que la otra vez se juntaron en Atlixco, o en Morelia, o en Zacatepec, o en Tehuacán, creo. Se juntaron por ahí, y fueron, pero son 30 o 40 mil. y entonces viene Pelé a saludarlos, y quien les da una conferencia sobre la filosofía de la juventud y el futuro se llama, el filósofo de la juventud se llama Llorente Moya, ha de ser catalán. Llorente Moya. Sí, una conferencia de cómo ser exitoso saliendo de la televisión, porque la televisión es el futuro. Ustedes están llamados a ser la luz y la antorcha del futuro. Ajá. Ahora vengan a ver cómo es una cámara, televisión, HD, que quiere decir High Definition. Ajá. Entonces dices, ustedes pueden comprar un libro en Sanborns, porque no dicen Sanborns, ¿qué quiere decir San Juan y Bernardo? Sanborns, creo que es un nombre así como Carso, Carolina, y no sé quién, cómo se llama la otra señora, Sor Juana, ¿no? Vaya, Sanborns ha de ser un nombre igual así que le puso este señor Don Carlos. Uh-huh. Y entonces los locutores de Jalapa dicen Sanborns, como bisturi también dicen en Jalapa. Sí. Bueno, no debo distraerme. Pero entonces, sí. La juventud... En México no ha reaccionado, pero en el mundo, y quien debe de tomarlo como ejemplo, son los hombres de la política. No todo el tiempo, todos los países y todos los hombres van a tener una actitud aquiescente. ¿Qué dije, mi querida Betty? Aquiescente quiere decir de ser agachón, quiere decir que sí a todo. Entonces, en México, cuando tú vas a un programa de televisión, pues los jóvenes tienen que decir de sí a todo, tienen que decir lo que les diga la María Elena de Montijo. O un joven ahí muy apuesto que hace preguntas idiotas. ¿Cuántos días tiene la semana? Perfectamente bien contestado. ¿Cómo se llama? Ay, no sé quién. No, sí, pues no sé cómo se llama. Ahorita no vienen mis secretarias, pero lo adoran. Ah, ¿sí? ¡Tú! Entonces, ya te digo. Pero ¿cómo se llama joven que hace preguntas en la televisión? Muy guapo él, joven, alto, grandote. ¿Eh, mija? ¿Eh? ¿Quién? Regil se llama. Regil. Mm. No lo es. Porque siempre hace unas preguntas cuya estupidez raya en el área del down, ¿verdad? Bueno, adelante. Pero además las cifras son alarmantes, Jorge, porque fíjate, independientemente del escenario que ya conocemos, de que no hay oportunidades para muchos jóvenes de estudiar o de trabajar, y de que pues esto los orilla a caer en las manos del crimen organizado, algunos en la drogadicción por la falta de cohesión familiar. Hay otra cifra que hoy da el INJUVE, el Instituto de la Juventud, el que dice que hay por lo menos 150,000 chavos que no quieren hacer absolutamente nada, a pesar de sí tener la oportunidad de los padres de darles estudio en alguna escuela particular. Es decir, definitivamente, aunque tengan la posibilidad, no quieren hacer nada. ¿No es eso muy preocupante, Jorge? Es que para ellos ser una estadística de nulidad es motivo de reportaje televisivo y eso les atrae. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. El doctor Loyo. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Ahí me oyes? Sí, te escucho. Ahí me oyes, sí. Es que me equivoco. Cuando le cierro cuando debo abrirle, le abro cuando debo cerrarle. Bueno, estaba yo hablando de esa respuesta que tiene la juventud del mundo. Sí, que son zombies, pero ¿sabes qué? Lo malo, Jorge, es que ¿qué van a hacer esos adultos que de jóvenes pues permanecieron así? Pues yo creo que están destinados, no sé, al suicidio, o ¿qué va a pasar con esta generación? No, perdóname. ¿Qué va a pasar? El suicidio de muchos jóvenes, y perdón mi pesimismo, ¿cómo carajo le voy a hacer para no ser pesimista? Pero es que me confronto con una realidad. Oye, uh-huh. A ver, te voy a presentar un panorama, y aquí hay testigos. Estoy en un programa que digo, vamos a preguntarles algunas cosas sencillas de su carrera, ajá, de lo que ustedes llevan como carrera, y les vamos a regalar unos libros. ¿En qué año estaban? Pues en el tercer semestre, en el quinto semestre de la carrera de licenciatura. Perfecto. ¿Qué es para ustedes el derecho? Mi madre. Silencio en la noche. El músculo duerme. ¿Qué es para ustedes la ley? ¿Cuál es el objetivo de un juez? Vaya, no hay posibilidad de extraerles un pensamiento. No. Extraer un pensamiento. Pero además ni les importa. No hacen ni el esfuerzo. Entonces mi error fundamental, también hay que reprochármelo a mí, sí, es que lo que ellos quieren es aparecer ante la cámara. Ajá. No contestar una pregunta. Estoy planteando un panorama verdaderamente uh-huh, infernal, de inanición total. Sí. Bueno, yo lo veo cada 8 días, lo veo cada rato. Ajá. Lo confronto cada vez que alguien llega en la calle. ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho de mi pobre flor? Dice la canción. No, pero en fin, ¿y tú qué has hecho en la vida? Nada. Nada es nada. Uh-huh. Me decía un queridísimo amigo que vino, uh-huh, por acá, dice, oye, hace, ¿qué? 2 semanas que estoy por aquí. Y no, me extraña, digo, me doy cuenta de la gravedad que constituye el hecho, uh-huh, de que en 2 semanas no ha habido un plato de verdura en casa, debo suponer, digo, en el mundo donde él vive, y que todo ha sido comida con grasa, y que obviamente una gran cantidad de nuestros compatriotas, conciudadanos, congéneres de la etnia totonaca a la que pertenecemos, pues están simple y sencillamente gordos, patológicamente hablando. O decir, a ti también te falta, obvio. Pero ya, como me dicen en el Twitter, por viejo, quizá. Sí, porque no como mucha grasa. Pero imagínate, Jorge, ¿qué va a pasar con esta generación? Es que es una generación... ¿Qué va a pasar? A la cual, perdonen ustedes la insistencia, no pienso que sea, uh-huh, como te voy a decir, patológica, ni mucho menos. Es una generación la cual... con mucho cuidadito, se le ha inducido a no pensar. Se ha hecho lo indecible. Se han hecho todos los esfuerzos más ímprobos, lo cual quiere decir, se han hecho un montón de esfuerzos para que la gente no piense. Y yo creo que en alguna medida se ha logrado. ¿Me explico? Sí, no, pero lo preocupante es, ¿y qué va a pasar de ese México cuando esa generación llegue a la vida adulta? No, pues se va a pasar lo mismo. ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué? Bueno, y es hora de que nos vayamos. Ya, Jorge. Aquí. Bueno, nos vayamos para que no se les vaya a pegar. Fíjate que me caló mucho lo que me dijo María del Carmen Luque sobre que el panorama que planteaba yo era un panorama doloroso. Que sí, sí me lo dice... Yo creo que por como gentileza que había un rasgo de optimismo, de esperanza, y sí lo hay, evidentemente, pero el panorama, y yo, si pudiese oírme ella o sus amigos de México, díganle que digo que tiene toda la razón del mundo. Resulta, pues, hoy por el contrario quise hacer algo sobre Veracruz. Nadie puede ocultar que el problema se degrada, se hace un problema más grave, y particularmente en el puerto de Veracruz, y quisiéramos que no llegase a Jalapa, obvio, pero es egoísta. Quisiéramos que tampoco lo hubiese en Veracruz. Entonces les voy a decir el recuerdo que yo tengo de ese precioso lugar, que hoy se ve contristado por tanto acontecimiento diario, que a veces no trascienden y que dan mucho dolor. Sí. Llegar a Veracruz era una fiesta, era una carcajada de alegría. era un desfile de marinería y la asamblea de tordos en orquesta. La sirena del buque llega al alma, el calor sofocante y la cerveza. La tarde muere y el danzón empieza entre vaivenes suaves de las palmas. Huele a petróleo y a pescadería, ron y tabaco con sabor a menta, arpa y jarana, bongos y el tranvía. Se quiebra en mi memoria todavía, la brisa sopla, el carnaval revienta. Ese era el Veracruz que yo quería. Gracias, Jorge, hasta el domingo. Yo diría, si hubiera reelección, la gente por nosotros votaría. Si nos dejan, tendremos 100 guaruras todavía. Si nos dejan, tendremos la pensión.